Y continuamos, o arrancamos mejor dicho, el primer bloque del Enredando las Mañanas del programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y entre muchos de los temas que tenemos para el día de hoy... ¿Qué tenemos para hoy, querida Lucrecia? ¿Qué tenemos? Tenemos un montón de cosas, bueno... Estamos, por ejemplo, alunadas, además. Claro. Estamos alunadas hoy, así que va a ser un programa muy intenso. Sí, importante eso mencionar, ¿no? Como que han salido muchísimas cosas en las últimas horas. Vamos a estar en comunicación con los compañeros y las compañeras de Antena Negra porque se ha avanzado en el proceso judicial por la situación de los equipos. Sorprende cómo la justicia para algunas cosas en los mismos escenarios en términos de derecho penal avanza rápidamente y fija fechas y define, y para otros te puede tomar 10 años, pero bueno. También vamos a estar en comunicación ahora en unos minutitos nada más para hablar de la situación del desembarco masivo de gendarmería en las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba. Vamos a estar al final del programa haciendo un especial de algunas de las situaciones que tienen que ver con la movilización del viernes. Vamos a estar en el piso con la compañera Ruth, que ha venido otras veces de la asociación con vos, y también en comunicación por la terrible situación del juicio de unos femicidios allí en Constitución, particularmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hablando de justicia, veíamos un reclamo justamente de un femicidio de una joven de 16 años que tenía un bebé y que tardó 10 años en juicio, y recién hoy se dictó sentencia hace una semana aproximadamente, y lo dejaron libre porque ya había cumplido los escasos 3 años que les dio la justicia. Entonces, bueno, como esta cuestión de ir haciendo un recorrido en los diferentes enredandos de por qué salimos una vez más a gritar ni una menos. Vamos a tratar de actualizar la situación de el compañero detenido Agustín Santillán, Wichi de la provincia de Formosa, que viene sosteniendo como referente junto a su comunidad una lucha por el derecho, por la garantía del derecho que los pueblos originarios tienen a una educación intercultural, bueno, y más todos los, si se quiere, despojos que continuamente tienen en la zona del norte, en particular los pueblos originarios. Y bueno, nuevamente Agustín Santillán se encuentra preso, una medida que se ha vuelto habitual como práctica disciplinadora en lo que es Formosa y en lo que es Chaco principalmente. Sí, también vamos a estar en comunicación con Buenos Aires porque se va a estar realizando desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia una movilización en repudio a lo que nos anoticiábamos ayer, que fue la terrible represión que sufrieron durante la madrugada en un reclamo de los trabajadores del Estado allí en Tierra del Fuego, y que se hacían públicas las imágenes del desalojo con todas las particularidades que se podían ver en el video, donde incluso hasta se incluía una patota civil que fue la que se encargó de levantar y destruir y prender fuego la carpa. Así que un día bastante agitado de noticias, entre tantos recovecos de información que vamos a estar atravesando en el día de hoy. Estamos en este momento en comunicación con Lucas Crisafulli. Él es abogado, docente, investigador y también coordinador del área de seguridad del INESIP. Y lo tenemos en línea en particular porque hace algunas semanas comenzaron un montón de cruzamientos de información, desconocimiento de información también, y un pedido concreto de algunos de los intendentes municipales de las diferentes localidades de las Sierras Chicas de que, frente a los índices de inseguridad de la zona, bueno, querían tener a gendarmería. Un pedido bastante irresponsable, creo, porque, digamos, pensar en gendarmería militarizando una región tiene un montón de connotaciones a nivel de represión, pero también hay que analizar para qué vienen y qué es lo que realmente hay por detrás. La cuestión es que el día viernes en diferentes medios salieron los diferentes intendentes municipales, donde efectivamente a partir de ayer, a partir del día lunes, en realidad comenzaron estos despliegues masivos de control en las calles de gendarmería, y la verdad que era bastante terrible escuchar el nivel de desinformación que tenían. No sabían para qué venía gendarmería, no sabían cómo venía, no sabían cuál era las posibilidades de ejercer o de no ejercer en la calle de gendarmería, pero ellos estaban felices de que gendarmería viniera. De hecho, el intendente de Unquillo terminó la entrevista diciendo gracias por decirme, por dejarme decir mi verdad, aunque no sea la verdad. Yo dije, bueno, bien, estamos bien con los intendentes de las Sierras Chicas. Para esto, entonces, como decíamos, estamos en línea con Lucas Crisafulli, quien nos gustaría que nos ponga un poco de luz de qué implica este tipo de medidas y cuáles son las connotaciones reales de una fuerza represiva de estas características funcionando en esa región. Buenos días, Lucas, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal, Lucrecia? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, o dentro de lo posible, estamos muy bien. Un poco en el marco de la entrevista que se le realizaba a diferentes intendentes municipales el viernes, en un momento uno de los periodistas menciona que se había comunicado con el fiscal Moyano, que de todas maneras no ha hecho pública esas declaraciones, digo, en un medio así abiertamente, diciendo de que, por ejemplo, Gendarmería iba a poder detener a cualquier persona en cualquier lugar y bueno, que no había ningún problema. Pero me parece que hay un poco de desconocimiento en general y también después también estratégico en cuanto a la real posibilidad que tiene una fuerza de estas características funcionando dentro de los municipios, más allá de otras connotaciones que también seguramente vamos a ir conversando. Nos gustaría por ahí que nos eches un poco de luz en lo que implica esta medida tan terrible que hoy va a acusar a muchas de las localidades de las Sierras Chicas. Bueno, primero que nada, digamos, yo creo que hay que hacer un doble análisis, ¿no? Por primer término, hay que hacer un análisis de legalidad, que es fundamental a la hora, en un Estado de Derecho, a la hora de determinar si una fuerza de seguridad nacional de carácter militar, así está definida en la propia ley de Gendarmería, puede intervenir o no en el territorio. Para eso, la Ley Nacional de Seguridad Interior establece que son tres los motivos en los que puede intervenir una fuerza de seguridad nacional en un territorio que no es de su competencia, como sería el caso de las Sierras Chicas. Una de ellas es que el gobernador de la provincia lo pida, la otra situación es cuando haya una intervención federal decretada por el Congreso de la Nación, y la tercera hipótesis es que la justicia federal pida el auxilio de las fuerzas de seguridad nacionales. No se han dado ninguna de las tres hipótesis que establece la ley, por lo tanto, la intervención de Gendarmería Nacional dentro del territorio de las Sierras Chicas es ilegal precisamente por violar la Ley de Seguridad Interior. Pero no obstante eso, creo que el análisis también que hay que hacer, además de la ilegalidad de la medida de que una fuerza de seguridad nacional, militarizada como es Gendarmería Nacional, intervenga en un territorio sin que se lo haya pedido un gobernador, sin que lo haya pedido la justicia federal o sin que se haya decretado la intervención federal, básicamente hay que hacer un análisis de conveniencia. ¿Conviene que una fuerza de seguridad nacional militarizada intervenga en un territorio? Bueno, lo primero que genera esto es cierta discriminación que se siente en el resto de los intendentes que no son del partido del presidente Macri, que no son del PRO y que por lo tanto no reciben el auxilio de esa fuerza de seguridad. O sea, nuevamente se utilizan los amiguismos políticos para definir una política de seguridad. Y en segundo término, me gustaría pensar, el intendente siempre mencionó el aumento de los índices delictivos. El tema es que nadie sabe cuáles son los índices delictivos. Uh-huh. Por eso es importante la investigación, por eso es importante también, además de la investigación, la publicación de esos datos, para que nosotros sepamos si realmente es que las Sierras Chicas ha aumentado el delito en relación a, por ejemplo, los últimos 2 años, o es que se mantiene igual y es simplemente el intendente que cree que se ha aumentado el delito. Yo no estoy diciendo, para que no se me corra por ese lado, no estoy diciendo que no haya delitos en las Sierras Chicas. Lo que estoy diciendo es que hay que hacer un estudio serio para determinar si es que ha aumentado el delito o es simplemente una sensación de que ha aumentado el delito. Y en tercer lugar, en relación a la conveniencia, ¿no?, de una fuerza de seguridad nacional, me pregunto, ¿viene una fuerza de seguridad supuestamente para reprimir algunos conflictos o algunos delitos? Uh-huh. ¿Y cuántos delitos más cometerá esta fuerza nacional que no está preparada? Porque Gendarmería Nacional, por la propia ley de creación de Gendarmería Nacional, está preparada para custodiar las fronteras de la Argentina y no para hacer seguridad interior. Uh-huh. Hace seguridad interior en casos, en casos de conmoción interior, como fue el caso del 3 y 4 de diciembre, donde el gobernador de la provincia de Córdoba, en ese momento José Manuel de la Sota, pidió la intervención de Gendarmería Nacional por un hecho de conmoción pública. Pero no se da ninguna de las circunstancias que habilitaría la intervención de esa fuerza. Entonces me pregunto, una fuerza que no está preparada para la prevención del delito, ¿cuántos delitos más le vamos a sumar a los delitos comunes, los delitos cometidos en el marco de la violencia institucional por esta fuerza de seguridad? Ahora, Lucas, una cosa que es bien simple, entre comillas, pero que en realidad ha generado como mucha confusión es el accionar en términos de si Gendarmería está, más allá de todo lo que nos implica pensar en Gendarmería patrullando las ciudades de las Sierras Chicas. Digo, había realmente un desconocimiento terrible de los intendentes de saber si era o no fehaciente que gendarmería pudiera detener una persona, si esa detención debería estar también involucrada por la policía de la provincia, y si, por ejemplo, pensábamos en algunos casos que habían sucedido en Rosario, que sí han tenido una intervención mucho mayor y compleja, donde muchas veces se consideraba que la persona estaba en una situación de no legalidad porque gendarmería no podía detener a la persona y sin embargo la detenía y la llevaba a un lugar o a un puesto específico de gendarmería, incluso teniendo en cuenta en esto que vos planteás de las fronteras, cuando en realidad eran delitos menores o situaciones delictivas que se consideran de delito menor, digamos. Entonces, si yo vengo, por ejemplo, caminando por la calle en la provincia de Córdoba, con todo lo que sabemos que implica andar con el documento encima, de que te paren, de que te pregunten, y lo pregunto, digo, incluso desde el desconocimiento de ciudadana, porque el puesto de gendarmería, por ejemplo, está a 3 cuadras de mi casa. Yo salgo a caminar a la noche por mi pueblo, yo soy de una de las ciudades de Sierra Chica, y me detiene gendarmería y me pide el documento, por ejemplo. Eso. Así en términos bien básicos, ¿no? Porque es un desconocimiento que la gente no está sabiendo realmente qué es lo que va a suceder. ¿Lo puede realizar gendarmería? ¿Puede pedirme la documentación? ¿Qué implica, digamos, que esté esta fuerza de seguridad apostada de esta manera patrullando? Porque la idea es que vengan a patrullar las ciudades. Sí, en principio no, porque estaría quedando palmaria una intervención ilegal por parte de las fuerzas de seguridad nacional y estaría violando la ley de seguridad interior, la que está actuando, sin que se lo hayan pedido ni el gobernador, ni haya una intervención, ni se lo pide la justicia federal. O sea que quedaría palmaria, en realidad, la violación a esta ley nacional que establece los motivos por los cuales pueda intervenir gendarmería nacional. De todo, más allá de lo que puede, en una Argentina que en los últimos tiempos se ha destruido bastante el concepto de Estado de Derecho, donde tenemos un presidente que quiere nombrar ministros de la Corte por decreto, o por decreto modifica leyes, es decir, el problema es realmente hoy la legalidad, digo, más allá de la legalidad, digamos, si lo debería o no lo debería hacer, me parece que sí lo va a hacer. Y eso me parece que, bueno, que habrá que estar atento a las organizaciones sociales para tener herramientas jurídicas, pero también herramientas políticas para defenderse de esta intervención totalmente ilegítima por parte de Gendarmería Nacional. O sea, en principio no lo podría hacer, pero yo, conociendo cómo se vienen dando el marco de la legalidad en este Estado de Derecho cada vez más derruido en los últimos tiempos, me atrevo a decir que lo va a hacer. Por eso me parece que la mejor forma, más allá de las estrategias individuales que uno puede ejercer de defensa en materia jurídica, me parece interesante la estrategia colectiva, conjuntamente con las organizaciones sociales, para hacerle frente a esta intervención ilegítima de Gendarmería Nacional. Entonces te pregunto, como evidentemente esto ya ha comenzado, ¿no? Lamentablemente fue como demasiado rápido como para poder tener alguna estrategia que pueda contrarrestar que realmente esto comience a suceder, porque en muchas de las ciudades ya ha comenzado a suceder algunas semanas, aunque se ha hecho más público ahora. Como, digamos, en términos jurídicos, en términos de lo que incluso también por tu trayectoria, vos has trabajado mucho con el Código de Faltas, y sos una persona, digamos, que maneja la temática en relación a materia represiva en nuestra provincia. Pienso en las diferentes entrevistas que se le han hecho a los intendentes, donde muchas veces se han preguntado los índices y el tipo de delito que se cometen en la zona, si realmente es justificable o no, digo, en relación a que dicen, bueno, aumentó el delito. Supongamos, está claro que los índices no están porque se los ha preguntado hasta el cansancio y no han sabido responderlos. Pero digo, ¿amerita en términos ya reflexivos realmente pensar en una intervención de esas características? Conociendo, digamos, la situación de las Sierras Chicas, sabiendo, digamos, que no es un, digamos, si lo comparamos, si lo hacemos en términos comparativos con otras ciudades, no es algo que suceda cotidianamente, no es algo así brutal que esté descontrolado, digo, porque a mí me parece que hay otros probablemente haya otros intereses por detrás que tienen mucho más que ver y no tienen que ver con la cuestión delictiva que en percepción, en relación probablemente a lo que han sido algunos años atrás, puede haberse modificado, pero que no es claramente una situación tan desbordante como para traer una fuerza de seguridad de esas características. No, bueno, básicamente tenemos una fuerza de seguridad nacional militarizada, con entrenamiento militar para reprimir un robo de cartera. Bueno, esto responde a una forma de entender desde lo político la cuestión criminal. En Córdoba tenemos una fuerza policial específica, que es la Fuerza Policial Antinarcóticos, que lejos de encargarse del narcotráfico en serio, se encarga, por ley provincial, del narcomenudeo. Bueno, allí hay una decisión política, poner todos los esfuerzos en el delito pequeño, y de esa forma digamos, primero demostrar que hay toda una campaña de seguridad, que algo se está haciendo, pero por el otro lado deje impune las economías delictivas más complejas. Es decir, si yo pongo toda la policía, pongo incluso una fuerza nacional militarizada, como es Gendarmería, reprimiendo el pequeño delito callejero, que no digo que no sea grave, lo que estoy diciendo es que no es el principal problema. El principal problema que tenemos nosotros son las economías delictivas complejas, el narcotráfico en serio, la trata de personas, la venta de autopartes, y que cuando se empiece a investigar un poco y hay algún fiscal que quiere rascar un poquito esos tipos de delitos complejos, aparece automáticamente la complicidad de las fuerzas de seguridad. El caso del narcoescándalo ventilado en justicia federal, el caso de los desarmaderos de autos acá en Córdoba con la complicidad del Departamento de Asociación de Automotores. Es decir, la policía, lejos de combatir el delito, las fuerzas de seguridad en general, y no es un problema de la policía de Córdoba, es un problema endémico que tienen todas las policías provinciales y me atrevería a decir gran parte de las policías en América Latina, es que lejos de combatir ese delito lo terminan administrando, terminan participando de alguna forma en administrarlo, pero con la quiescencia de las políticas públicas en materia de seguridad que se enfocan en el pequeño delito y de esa forma dejan impune el gran delito que es el que más consecuencia social trae. Es decir, si hablamos de la droga, el problema en Córdoba no es el narcomenudeo, es decir, los pequeños kioscos. Yo no estoy diciendo que no esté bien, digamos, lo que estoy diciendo es que no es el gran problema. El gran problema es cómo ingresa los grandes cargamentos de droga a la provincia de Córdoba. Que cuando se descubre un gran cargamento de droga, el único que queda detenido sin de cuenta es el camionero, lo cual está dando cuenta de la falta de inteligencia en materia de seguridad y de investigación delictiva para ver de dónde venía ese camión con cargamentos de droga y hacia dónde iba. Entonces, básicamente, esto invierte, en vez de poner todos los recursos en combatir un delito complejo, combatir las economías delictivas complejas, que son las que más daño nos causan, se enfocan todas las políticas de persecución en materia de fuerzas de seguridad y en materia de poder judicial, en el Ministerio Público Fiscal, a combatir este pequeño delito, que obviamente, si yo no corto el narcotráfico, voy a seguir combatiendo los kioscos que venden pequeñas cantidades de tóxicos. Y con Gendarmería va a pasar exactamente lo mismo. Ponemos una fuerza de seguridad nacional especializada en custodiar las fronteras para que venga a Córdoba a cuidarnos por el tema de un robo callejero. Bueno, y ahora me pregunto yo, ¿quién está custodiando las fronteras para que no ingresen los cargamentos de droga a la Argentina? Bueno, nuevamente el problema, digamos, a nivel nacional incluso se dijo, a nivel nacional se estableció que el gran problema era el narcotráfico, pero todas las medidas apuntan a las pequeñas, al pequeño tráfico de tóxicos, y no, en realidad, al gran problema en Argentina, que son las redes de narcotráfico, que dicen que es necesario desactivarla y que para ello sí es necesario el auxilio de las fuerzas de seguridad nacional. Pero no que estén en la calle pidiendo documentos, porque claramente es un dispendio innecesario de recursos que no soluciona el problema de fondo, que es el problema de la violencia social en Córdoba. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, por poder desenmarañar un poco este manto de dudas que está generando todo este despliegue en la ciudad. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo. Bueno, ahí escuchábamos a Lucas Crisafulli comentar un poco esta situación en términos bien jurídicos en relación a lo que implica Gendarmería Nacional en las Sierras Chicas de Córdoba. Me gustaría, digamos, simplemente agregar que la experiencia de Rosario, donde estuvieron con un año y medio aproximadamente con Gendarmería, lo único que ha dejado es las redes de narcotráfico no solamente intactas, sino mucho más con mucho más poder que antes, donde han dejado un procedimiento de detención y de hostigamiento que han tomado las policías municipales y locales a partir de el entramado de que estuviera Gendarmería en la región y que está muy lejos de haber podido brindar algún tipo de solución, que en realidad muchos de nosotros consideramos que no es más seguridad ni más policía, pero que ya esto tiene unos índices de locura realmente pensar en Gendarmería Nacional en toda la Sierra Chica y que de repente todos los intendentes estén pidiendo más y más. Así que queríamos un poquito destrabar y desmitificar algunas cosas que habían salido en los medios en las últimas semanas en relación al tema. Los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más.